No tengo ni idea. Después de una temporada de hablar sobre hechos históricos y trasladarnos a un pueblo cercano aquí en la provincia de Córdoba y intentar recordar el nombre del pueblo, que me ha costado mucho, yo le agradezco la paciencia a nuestro siguiente invitado por enseñarme la palabra en cuestión del pueblo de Almedinilla, que me costó mucho decirlo, y lo he dicho de muchas maneras, pero él siempre, permanente y constante, me ha ido indicando el nombre de ese pueblo donde está el Ecomuseo, donde él es el director de ahí, y le damos las gracias por su paciencia durante todo este tiempo con nosotros, particularmente conmigo, y le damos bienvenida a nuestro amigo Nacho Muñiz. Buenos días. Hola, Alex, Javi, ¿qué tal estáis? Ha costado, pero bueno, creo que lo voy aprendiendo. Es un trabalenguas, sí. Nos hemos movido por movimientos sociales, revoluciones, estamos ahora moviéndonos entre dioses y humanos, y todo esto de la mitología, y que son temas que Nacho ha traído con nosotros, porque hay restos, hay testimonios de lo que ocurrió, de esa historia, y que se encuentran en distintos museos de Córdoba y su provincia, y por eso nos trae estos temas, para que nosotros podamos de algún día visitar a esos lugares y encontrar eso que es parte de esa historia antigua, y que al menos en nuestros museos queda esos restos que nos sirven para recordar que un día se escribió esa historia, se inventó esa historia, o no sé lo que pasó con esa historia, que por eso nos trae Nacho cada sábado, en algunos sábados, cada 15 días. Nacho, esta semana vamos a hablar ¿de qué? Pues mira, yo quería hablaros de un mito y una escultura bien curiosa, el mito y la escultura de Hermafrodita, y bueno, y como no puede ser de otra manera, hacer alguna mención a esta noche pasada, la noche de San Juan, noche mágica donde las haya. No sé cómo habéis despertado, si os habéis lavado la cara con el relente de... Con agüita y jabón. Del relente de la luna de toda la noche. Bueno, luego os comentaré algunas cuestiones en relación a esta noche y las tradiciones que se conservan en la provincia, ¿no? Y en otros sitios. Y en el caso del Hermafrodita, pues bueno, invitar a todos los oyentes a ver una escultura en bronce que mide unos 50 centímetros de altura, más o menos, que representa este mito, el mito del Hermafrodita. Es una escultura romana que se encontró en la villa romana, precisamente del Ruedo, en Almedinilla, y donde seguramente decoraba la fuente central del patio, que era el que articulaba la casa residencial, ¿no?, de los dueños. En Almedinilla se puede visitar la villa romana del Ruedo, obviamente, y en el museo local tenemos una copia de esta escultura a tamaño real, porque el original está en el Museo Provincial de Córdoba, donde se puede ver, ¿no? Y está allí tras una azarosa historia, porque resulta que fue encontrada por un trabajador de la carretera 339, cuando se estaba haciendo las obras a la altura de Almedinilla, y antes de sumarse los restos de estos restos romanos, y este trabajador pues encontró la estatua en las obras de explanación y la terminó vendiendo furtivamente a un anticuario. La Junta de Andalucía la localizó y la acabó comprando, llevándosela a Córdoba, habida cuenta que el coleccionista la consideraba procedente de Innájar. Después supimos que en realidad el que era de Innájar era el trabajador, no así la escultura. Y además, durante las excavaciones, encontramos uno de los brazos de bronce que se hizo coincidir con la estatua y que vimos que pertenecía a la misma, ¿no? Bueno, es una escultura que tiene, bueno, 43 centímetros de altura, para ser más exacto, es de bronce, está realizada a la cera perdida, y es muy poco frecuente en la iconografía romana, porque representa como a un efebo danzante, que al tiempo que baila se está mirando en un espejo. La parte femenina suya, reflejada en el espejo, excita a su otra parte masculina, es decir, es una estatua que combina lo masculino y lo femenino, y a medida que va girando alrededor de ella, pues de alguna manera se va transformando de femenino a masculino, ¿no? Uh-huh. Estaba itifálico, es decir, que estaba erecto, en relación también con el dios Príapo, que es el dios que relaciona con la fertilidad, y bueno, y también se relaciona con el cortejo de Baco, el famoso Baco del que hemos hablado tanto en el programa, Sí, porque tiene una taenia, una cinta con corimbos que ciñe en la cabeza, que es, bueno, pues es típico del cortejo de Baco, ¿no? Uh-huh. Tiene muy pocos paralelos, como os digo. Hay una estatua en el Museo de Hamburgo, que procede de Mallorca, también una figura desnuda con un espejo, y luego sobre todo una escultura del Museo de Pinal en Francia, que es la que más se parece. Es decir, en realidad hay dos ejemplos que se pueden paralelizar con esta pieza de Medinilla, aunque luego hay otros hermafroditas representados en esculturas romanas más frecuentes, y por ejemplo yo destacaría esos hermafroditas que están tumbados boca abajo a tamaño real. En concreto, el de mármol del Museo Nacional Romano en el Palacio Máximo de Alterme, que es una escultura magnífica, que viéndola de espalda, pues es una mujer que está tumbada, pero a medida que vas girando, te vas dando cuenta que tiene un pene, ¿no? Entonces, bueno, las estatuas de Mafrodita también se relacionan, pues, como vimos, con otras estatuas que representan al dios Atis, al hijo de Cibeles, también danzando, ¿no? Y también vimos que en el mito de Atis y Cibeles aparece también el hermafroditismo, ¿no? En todo caso, ya que hay tantas estatuas y figuras que representan a Hermafrodita, ¿quién era Hermafrodita? Pues mira, el mito comienza con el nombre masculino, con el nombre de Hermafrodito. Hermafrodito era hijo de Afrodita, la diosa Venus, la diosa del amor, y de Hermes, o Mercurio, el mensajero de los dioses, ¿no? De ahí Afrodita, Hermes, Hermafrodita. Fue abandonado en un monte, también en la zona de Frigia, de donde salieron los cultos a Cibeles, a Atis y a Mitra, como hemos visto estos programas atrás. Se quedó al cuidado de las ninfas del monte, y de niño se convirtió en un joven de gran belleza, y yendo de camino a Halicarnaso, pues pasó por la orilla de un lago, y la ninfa que vivía en ese lago, la ninfa Salmacis, se enamoró de él. Él no le hizo muchas cuentas a la ninfa, y entonces la ninfa procuró que se acercara al lago, y cuando estaba en la orilla le agarró, le hundió hasta el fondo del lago. Y allí pidió a los dioses que les uniera. Y así hicieron, les unieron, y del lago nació Hermafrodita, ya con el nombre en femenino, y habiéndose unido el cuerpo con el propio de la ninfa, ¿no? Uh-huh. Se relaciona, como digo, con Cibeles y como hablamos de hace unos programas atrás, Cibeles, y también Agdistis, que es otra forma de llamar a Cibeles, que es un mito muy interesante donde también aparece el hermafroditismo. Si recordamos, Zeus, durante un sueño, dejó caer semen sobre una roca y la fecundó. Y de allí parió la roca un ser hermafrodita llamado Agdistis, que también se identifica con Cibeles. Las demás deidades envidiosas pues le cortaron las partes viriles y las arrojaron al suelo, y de ellas nació un almendro cuyos frutos fueron tomados por la ninfa Nana, y de ahí, pues, quedando embarazada, dio a luz a Atis, que desde entonces iba a ser el hijo y al mismo tiempo el amante o el marido de la diosa Cibeles. Ahora va a resultar peligroso comer frutos secos, ¿no? Sí. Las almendras, también en otros mitos, en otras versiones del mito, se habla de la granada, ¿no? Ajá, pero también sí, lo hablamos. Cualquiera de sí. Los dos. Uh-huh. Y si os fijáis, este mito de Hermafrodita también tiene relación con el de Narciso. También el joven efebo de gran belleza que, pasando por el lago, pues se enamoró a la ninfa, uh-huh, a la ninfa Eco. Tampoco le hizo mucho caso a la ninfa, y entonces la ninfa esperó a que se acercara a la orilla, se reflejara su rostro en el agua, y al enamorarse de sí mismo e irse a besar, pues se hundió en el lago, y de ahí brotó la planta del Narciso, ¿no? Tiene también relación con ese mito de Narciso, y también con otro dios de carácter mistérico que se llamaba Fanes. Fanes significa traer la luz o brillar, uh-huh, también llamado el protógonos, uh-huh, o el primogénito. O sea, un ser primordial, alado y dorado, que nació de un huevo cósmico, brillante y fuente del universo. Como veis, otra vez vuelve la astrología, los aspectos arquetípicos, esotéricos, a relacionarse con todos estos mitos, ¿no? en todos estos mitos y todas estas explicaciones que nos está dando, esas narraciones de lo que se ha escrito, ¿qué tiene que ver o algo tiene que ver con la situación que hoy vivimos en la actualidad respecto a la identificación de género? Bueno, yo diría que, aunque es un tema complejo y largo, yo diría que no. Lo que podemos decir es que en la antigüedad la orientación sexual y los roles de género eran diferentes en según qué culturas. Y vimos, por ejemplo, que los cambios de roles en fiestas y rituales romanas y griegos, en rituales transgresores, los rituales de Atis y Cibeles, los rituales de Dionisos, las Saturnalias, esas fiestas que se hacían coincidir con lo que hoy son las Navidades y donde se invertía el orden de las cosas, los esclavos hacían de amos durante unos días, los amos de esclavos. Bien, también pues en la antigüedad, en según qué culturas, pues en la griega, en la romana, por ejemplo, había cierta aceptación de la homosexualidad, pero siempre no como se considera generalmente, sino que era una homosexualidad siempre entre hombres y entre adulto y joven, no entre adultos o entre jóvenes, sino entre un adulto y un joven, ¿no? Y en cuanto al sexo, pues en muchas culturas se consideró al hermafroditismo, que sabemos que ocurre en la naturaleza, en muchos seres, entre los seres humanos pues se da en un 0,0005% de la población. Bueno, pues estos casos de hermafroditismo tenían un cierto halo sagrado en algunas de estas culturas, ¿no? Pero yo diría que no hay que confundir sexo, género y orientación sexual, que es, a mi parecer, lo que se confunde en la actualidad, de alguna manera, a raíz de la introducción, sobre todo en las legislaciones, más que en la teoría filosófica, de lo que se ha llamado las teorías queer, que en inglés significa raro, ¿no? Las teorías queer, cuya, bueno, pues, máximo exponente teórica es Judith Butler, ¿no? El famoso libro que tiene sobre el género en disputa, tiene mucho interés para mí desde el punto de vista filosófico y especulativo, pero claro, a la hora de legislar pues genera muchos problemas, ¿no? Porque estas teorías, básicamente y de manera muy resumida, consideran el sexo una creación cultural, o sea que es algo relativo. Ya no solo el género, que son los roles sociales que impone la sociedad en cada momento en función del sexo que tengas, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, en qué tienes que trabajar, si eres hombre o si eres mujer, esos son los roles de género, ¿no? Pero que son relativos porque van en función de cada sociedad. Pero estas teorías queer también, incluso el propio sexo, masculino o femenino, y en el caso, bueno, del hermafroditismo, que también se podría considerar otro sexo, aunque bueno, de eso habría mucho que hablar, pero bueno, en definitiva, masculino, femenino, hermafrodita, consideran también que es algo relativo, que es algo que es una creación cultural, cuando bueno, no deja de ser un hecho biológico, ¿no? Entonces, hasta las teorías queer, el sexo pues podría ser, como digo, masculino, femenino y la sección hermafrodita. El género es el conjunto de roles asociados al sexo, ya como digo, pues cómo vestirse, cómo hablar, en qué trabajar, en función del sexo que tienes, es una cosa impuesta por la sociedad. Por eso en el feminismo histórico lo que se quería era abolir el género, porque es el rol social impuesto. Y sin embargo, en estas teorías queer lo que se viene es, de alguna manera, a hablar de identidades de género, ¿no? A reclamarlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego está, por otro lado, la orientación sexual, que bueno, que ahí se dan todas las combinaciones que uno se puede imaginar, ¿no? En resumen, se puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, ¿no? De manera resumida, aunque luego, bueno, pues hay muchas combinaciones. Hay mucho más, dices, claro. Que entrarían dentro de esas cuestiones. En definitiva, yo creo que, bueno, pues, que el sexo es biológico, no es un deseo, y el género y sus roles sociales son los que han de desaparecer y no reivindicarse como identidades, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la moda está queer, pues ha cambiado esas definiciones, e incluso existen en las universidades, por ejemplo, en los departamentos de arqueología existen secciones de arqueología queer, existen esas secciones ya, ¿no? Yeah. Y desde aquí se vuelve a escribir un poco la historia, poniendo como ejemplo, por ejemplo, de transexuales, a los sacerdotes castrados de Atis, como vimos, ¿no? Que los sacerdotes de Atis se castraban, igual que se castró el propio dios, para darle su miembro viril a la diosa Cibeles. Así hacían en la realidad los sacerdotes, pero en realidad, como ya vimos, eran hombres que ofrecían su virilidad a la diosa, no eran transexuales, ¿no? También en estas teorías Hui pues hablan del emperador romano Helio Gabalo, del siglo III, que fue sacerdote de Baal y que le gustaba, según la historiografía, le gustaba transvestirse, le gustaba vestirse de mujer. Pero claro, vestirse de mujer y transvestirse no es lo mismo que ser transexual, ¿vale? Y luego pues la orientación que tenía este emperador era homosexual, aunque también, o bisexual más bien, porque también tenía... Y también, bueno, pues nada lleva a pensar que como digo, sería transexual. Y otra, las teorías queer también pues hablan, por ejemplo, de la faraona Hatshepsut, la famosa faraona egipcia de la dinastía 18, que, bueno, pues que la arqueología queer considera que pudo ser un transexual, pero en realidad era una mujer que cuando se representaba en esculturas lo hacía como hombre, no porque fuera transexual, sino porque el poder se representaba con formas, con la fuerza, con formas masculinas, ¿no? En definitiva, en la antigüedad hay que entender que las cuestiones del otro sexo o del hermafroditismo, dentro sobre todo del debate, de este debate del que estamos hablando, entraría en el campo del esoterismo, ¿no? De hecho, bueno, como decía antes, hermafrodita estaba asociado con Fanes, este dios primogénito, muy vinculado con lo mistérico y con el origen del universo, ¿no? Hay una oración dedicada a este Fanes o Protógono, o que se llamaba de las dos formas, Fanes o Protógono, que si queréis os la leo, porque hace referencia, una poesía, ¿no? Sí, es un como una oración de entonces, vale. Es una oración de los himnos órficos, del orfismo, de esa religión mistérica, yeah. Y se solía recitar con mientras se olía perfume de mirra, perfume de mirra. Bueno, y fijaos, pues bueno, en la complejidad que tenía esotérica, ¿no?, mistérica, en este caso, Protógono, ¿no? Decía lo siguiente, dice, llamo a Protógono, de doble forma, grande, que vaga por el éter, nacido de un huevo, que goza con las doradas alas, de mugidos de toro, origen de los bienaventurados y de los mortales hombres, simiente muy recordada, dios de muchas orgías, inefable, oculto rechinador, brote completamente luminoso, que has disipado de los ojos la tenebrosa y oscura niebla. Te mueves por todas partes combatidos de alas por el cosmos, trayendo la brillante y pura luz, por lo cual te llamo Fanes y señor Príapo de vivos ojos. Pero ven, bienaventurado, muy sabio, de numerosa simiente, gozoso, a la pura y muy variada iniciación hacia los conductores de las orgías. Oye, de esa magia y de esa fantasía que todas las historias místicas tienen, nos ibas a hablar también de la fantasía y de la magia de una noche de San Juan. Bueno, claro, esta noche pasada ha sido la noche de San Juan, que es una noche mágica por excelencia, cuando se celebra el solsticio de verano, es decir, la noche más corta del año, ¿no? Y donde está presente pues el sol y el fuego asociado al sol y la luna asociada al agua, ¿no? Entre los romanos y griegos, por ejemplo, esta noche contraía matrimonio el padre y la madre de todos los dioses, Zeus y Hera, o Júpiter y Juno, según lo digamos entre los griegos y entre los romanos. Y también se inauguraba el mes de la fecundidad y dedicado a junio, y bueno, el final del mes de junio, y donde se celebraban la mayor parte de los matrimonios, ¿no? También en la cultura celta se celebraba el Alban Eruín, este día con grandes hogueras, buscando la bendición para las tierras y sus frutos, los buenos augurios para los enamorados, la fertilidad para las mujeres. Fijaos que también entre los bereberes actualmente hay una tradición preislámica que está muy instalada en Marruecos y en Argelia, donde se celebra el día con el nombre de Ansara, con hogueras en las plazas de los pueblos y en todos aquellos lugares que necesitan ser purificados. En fin, durante estas fiestas se arrojan pues todo tipo de hierbas medicinales, muy importante, las hierbas medicinales en la noche de San Juan, ahumando herramientas de trabajo y objetos personales para protegerlos, ¿no? En México incluso los guerreros aztecas realizaban pues no pocos rituales al culto solar y construían monumentos teniendo en cuenta este asunto, ¿no? La pirámide del sol de Teotihuacán estaba orientada precisamente al sol en este día del solsticio de verano. En fin, la madrugada del 24 de junio también tiene, como no podía ser de otra manera, un componente cristiano. Se hizo coincidir con el nacimiento de San Juan Bautista, cuya llegada fue anunciada, recordemos, por Zacarías, también con una gran hoguera, ¿no? Y en fin, en muchos países y en muchas regiones de España pues por ejemplo en Galicia se recogen hierbas silvestres, medicinales normalmente, por la noche, se dejan en agua y por la mañana ya del, o sea, a estas horas, se lavan la cara con este agua para ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Hay muchas tradiciones, ¿no? La noche de San Pedro te puse el ramo, te puse el ramo, te puse el ramo. La de San Juan no pude, que estaba malo, que estaba malo, que estaba malo. Al coger el trébol, el trébol, el trébol, al coger el trébol en la noche de San Juan. Al coger el trébol, el trébol, al coger el trébol en los mis amores van. ¿Y otro aspecto entonces teníamos también esta noche de San Juan? Sí, esta es la canción, una canción muy tradicional que se cantaba en la noche de San Juan y que habla de ir a recoger el trébol. El trébol, que era el trébol de cuatro hojas, el poco frecuente, porque de alguna manera representaba, si no recuerdo mal, el amor, la salud, la fortuna y la prosperidad. Suerte, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero aparte del trébol, pues se recogía otras flores, la flor de saúco, por ejemplo, o la flor de la verbena, también se llama la hierba de San Juan, la flor de la verbena, que es una hierba sagrada, una historia muy antigua en la aplicación medicinal, se toman infusiones y con propiedades sedantes para tratar dolencias nerviosas o inducidas por el diablo, como se creía antiguamente, antiinflamatorias, digestivas. Entonces se recogía esta noche porque es cuando estas plantas medicinales tienen mayor potencia. El principio activo se potencia más según la creencia, ¿no? Y como digo, pues en todos estos sitios pues la costumbre es o bien mudarse y purificarse, la mayor de las veces, con fuego. También se suele hacer en la Candelaria el 2 de febrero, ¿no?, en muchos pueblos de Córdoba. Y por otro lado, coger hierbas y bañarse, ya sea en una fuente, en la Medinilla, no sé, los mayores iban a bañar a la fuente del Piojo, después de que durante toda la noche recibiera el ralente de la luna. En otros sitios, pues lavándote en tu casa en un recipiente donde haya habido plantas medicinales. Ajá. Y en el mar, pues en la costa, pues la gente pues se baña en la sola, en el mar, en el propio mar, recibiendo las olas del mar, ¿no? Entonces es una cosa con mucha tradición, ¿no? Hoy, incluso fijaos en yo os diría también en Torreparedones, en el yacimiento, la antigua ciudad ibérica y romana que hay en Baena. En Torreparedones se conserva reconstruido el santuario ibérico que luego fue mantenido por los romanos, y ahí se cree, a través de una recreación, una reconstrucción que se ha hecho, se cree que las primeras luces después de la noche de San Juan iluminaban la parte baja de una de las columnas que hay en el interior de este templo, un templo dedicado a la diosa de los cielos, a la dea Caelestis, o la diosa Tanit, o la diosa Juno, Lucina, entre los romanos, ¿no? Una diosa vinculada también a la fertilidad, a los partos, y por tanto a esta noche de San Juan, ¿no? E incluso en la aldea de la Concepción, en Priego, actualmente, es algo muy curioso, actualmente la aldea de la Concepción, que también se llama la aldea de los judíos, las mujeres van recogiendo hierbas medicinales por la noche, y mientras van cantando coplas como esta del trébol, de al coger el trébol, y romances antiguos de época de frontera, como el romance de Gerineldo, y luego con esas hierbas pues puestas en agua se lavan por la mañana temprano, ¿no? Es decir, que hay muchas costumbres, muchos rituales relacionados con esta noche mágica que marcan un cambio de ciclo y un cambio de ritmos, ¿no? Nacho, ¿qué podemos encontrar entonces en los museos, diferentes museos de Córdoba y su provincia respecto a toda esta historia? Sí, bueno, pues un poco ya te lo he comentado, ¿no? Podemos ir a Torreparedones a ver el santuario ibérico, posiblemente dedicado a la diosa Tanit o a la diosa de los cielos, donde los primeros rayos de sol después de la noche de San Juan parecen iluminar esta parte baja de la columna, que parece representar un símbolo fálico, un símbolo de fertilidad, asociado a los partos también. Casi todos los pueblos de Córdoba hay algo. Os he hablado de la aldea de la Concepción, en Priego. En Almedinilla pues tenemos también otras costumbres, como era antiguamente, como decía, irse a lavarse la cara a la fuente del Piojo. por la mañana temprano, después de haber recibido el reentre de la luna, y también coincidiendo con esta noche de San Juan, pues en Almedinilla pues está la leyenda famosa de la Encantada, que ayer se representó por las calles del pueblo de manera muy concurrida, porque viene gente de todas partes, ¿no? La Encantada es aquella mora que quedó encerrada por un mal de amores en una cueva, y que si pasan tres Marías la noche de San Juan por la puerta de la cueva, la ven peinándose sus largos cabellos, ¿no? Vaya. Se había enamorado de un cristiano, el cristiano de ella, y ni los padres de él ni los padres de ella querían que se juntaran. Y al final, pues hubo ahí una disputa que les hizo que le separaran forzosamente, y por ese motivo esta mujer quedó encantada en la cueva. Y se la ve precisamente en la noche de San Juan, uh-huh, peinándose sus largos cabellos, siempre y cuando pasen tres mujeres llamadas María por la puerta de la cueva, ¿no? Eso es una costumbre que tenemos aquí en Almedinilla. Habrá que buscar a las tres Marías, ¿eh? Sí. Y luego también invitar a los oyentes, ya que es el último programa, invitar a los oyentes a que se acerquen a Almedinilla en agosto, entre el 17 y el 20 de agosto, pues celebramos las jornadas iberoromanas, la jornada Festum, cada año con una temática especial. Y ahí pues siempre el que esté con ganas de mitología y de conocer rituales antiguos, pues podrán aprender un poco de esas cosas. Nacho, del 17 al 20, ¿no has dicho? Del 17 al 20, pues sí. Ahí estaremos visitando. Antes duraba más días, y este año ya se ha dejado en menos, ¿no? Uh-huh. Pero muy intenso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay teatro, hay pasacalles, hay recreaciones históricas, hay conferencias, hay recreaciones históricas, como digo, convivia, comidas romanas, y bueno, y dentro de todas esas actividades, pues se abunda mucho en los temas de la mitología, de los rituales religiosos. Este año la temática sobre la que gira la mayor parte de las actividades es sobre el origen de Roma, ¿no? El origen de la ciudad de Roma, ¿no? Que también está envuelta en mucho mito y en mucha leyenda. Nacho, pues muchísimas gracias por tu esfuerzo, tu trabajo, tu ayuda, tu apoyo. Y invitamos desde aquí a los oyentes para que entre el 17 y 20 de agosto podamos visitar Almedinilla. Ahí está. Y podamos estar con Nacho y conocerle y preguntarle todo lo que queramos, porque sabe muchísimo. Y el mejor informador que hay ahí es Nacho Muñiz, y reiteramos nuestro agradecimiento. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias a vosotros, y recojo el guante de Gobal. Yo me apunto también a esa reunión. Perfecto. Cerveza o montilla mediante, para hablar de una manera un poco más distendida, que normalmente no podemos hacer. No podemos hacer, los participantes de tu estupendo programa, que espero que después del verano continúe. Entonces, un abrazo grande a ti y a Javi, y a todos los que lo hacéis posible. Muy amable, Nacho. Muchísimas gracias. A vosotros.